dice que soy feo. Yo me lo bufeo. Yo soy como el oso. Mami, sabroso soy. Preparándote la hora del lunch. Vaya calentando el almuercito. Los que van a almorzar y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Soul Free, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Buscador más activado en los comentarios en la última fotito. Y también se ganan un par de entradas. Tengo boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concert. Y boletos para el Festival de la Salsa, Nueva York y Miami. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Huracán, Madrid. Mete mano, Jesús, Tiny Breezy, let's go. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Haría bien un poco de tiempo libre, tiempo para estar al aire libre con amigos y tomar un respiro. Y si a eso le sumas una cerveza orgánica y certificada por el USDA, Michelob Ultra Pure Gold es elaborada con granos orgánicos para obtener un sabor refrescante y solo cuenta con 85 calorías y 2.5 carbohidratos. Michelob Ultra Pure Gold is only worth it if you enjoy it. Disfrútala responsablemente. COVID-19 ha tenido un impacto devastador en los miembros de nuestra comunidad, especialmente para aquellos de nosotros que hemos perdido familiares, amigos y vecinos. Queremos que sepan que FEMA tiene ayuda disponible. Si ha pagado o sigue pagando gastos de servicios fúnebres debido al COVID-19, podría ser elegible para hasta $9,000 para cubrir sus gastos. Simplemente llame al 844-684-6333 o visite fema.gov/funeral-assistance. Los mejores regalos para los mejores papás están en Kohl's. Encuentra looks para toda ocasión, desde una celebración familiar hasta una salida con amigos. Para el alma de la fiesta, Kohl's tiene lo esencial para su próxima parrillada y todo para un verano feliz. Para el deportista, tenemos sus marcas favoritas como Nike, Adidas y Under Armour, así como polos y más para que rinda homenaje a sus equipos favoritos. ¿Qué tal una tarjeta de regalo y que él elija? Ah, y recuerda que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Celebra papá con Kohl's. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com. Patrocinado por Pfizer.

vieja escuela. Alex Sensation. San Luis. Cantándole al desastre.

tu en vivo en este lunes de recuperación total. Welcome back, happy Monday, semanita nueva, dale con todo. Y todas las ropas se quitan, amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acá copelado, dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa y teteo por el bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Que cuando se dan dos patrullas le quedan donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. arriba pa' que baile como tan, tan. Muévelo, muévelo. Tirándolo pa' arriba pa' que baile como tan, tan. Tirándolo pa' arriba pa' que baile como tan, tan, tan, tan. Shake, shake. Tirándolo pa' arriba pa' que baile como tan. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como un flan. La hago la señora, claro que se me inflan. No te estás amaqueando como que son un pimpán. Tómalo donde van, y no el de los palotes. Haciendo un cocote, de ella fue donde ve el cote. Victoria sí cree, solo con la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca los gaten Dior también en Prada. Tiene un Richard Billy y una abuela cuadrada. Bailando Gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy. Lunes de recuperación total. Tirándolo para arriba para que me llegue con tan, tan. Tirándolo para arriba para que me llegue con tan, tan. Tirándolo para arriba para que me llegue con tan, tan. Tirándolo para arriba para que me llegue con tan, tan. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo y con el Richard de son tres. No le gustan la cartera Louis Vuitton, le gustan las Hermes que valen un dinero. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, un flow ratata. Colombia en la casa me llaman mis pepa. Welcome back, lunes de recuperación total. Llegué a la calle, bota fuego, fuego. Que firme el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy para arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demagogos me lo quite de la vera. Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me lo la con la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a ti, que te mate a palo. Llegando el cheque, llegando el queque, llegando el queque. Ya, ya. Llegando el queque, llegando el queque. La calle bota fuego, fuego. Falla, falla, fuego, fuego. Falla, falla, fuego, fuego. Falla, falla, fuego, fuego. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Ay, Alex. La calle está en fuego, pío, no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. Ya yo soy leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si el plato se queda. Tú eres un demagogo, que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla.

Let me see those hands in the air right now. Put them up. All my truck drivers. Alex Sensation. New week, new blessings. Dale pa'lante. Salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Como baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Chequea, chequea cómo se maneja. So sexy. Alex Sensation. Cómo se maneja.

can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I am like that. I'm a wild cat. Everybody, hands up.